Módulo 10. Cálculo rápido de eficiencia. El cálculo rápido de la eficiencia se refiere por lo general al cálculo de la eficiencia de combustión y transferencia, dado que es un dato que nos permite tomar una acción correctiva inmediata a una situación no adecuada de la operación de la caldera. Este cálculo rápido parte de la base de que la combustión está libre de gases no quemados, situación que muchas veces no es la real. Y la medida de los gases por lo general se hacen en base seca. Es decir, los instrumentos miden el porcentaje de los gases de chimenea libre de agua que se evapora por la misma. Aunque hay instrumentos que miden en base húmeda, por lo general instalados en la propia chimenea. La gran ventaja de este cálculo rápido es la facilidad de su aplicación, ya que midiendo el exceso de aire por medio de la medida del CO2 o el O2, y la temperatura de chimenea, descontando la temperatura ambiente, podemos calcular la eficiencia de combustión y transferencia en pocos minutos. De aquí podemos sacar la conclusión a qué se debe la falta de eficiencia. Si a un exceso de aire, CO2 bajos o O2 altos, o una superficie de transferencia que se ha ensuciado, sube la temperatura de chimenea. Esto nos puede guiar para tomar la decisión de parar la caldera para una limpieza y que podemos calcular la pérdida económica de no hacerlo. Hay instrumentos que calculan automáticamente, pero en la combustión de leña los problemas de gases no quemados, aún con exceso de aire, son muy comunes por distintas razones. Por lo tanto, aconsejamos medir el CO o los gases no quemados con un instrumento apropiado para celulósico, que generalmente miden en base húmeda. Cuando intervienen gases no quemados, los cálculos de eficiencia son un poco más complejos y se deben hacer con planillas o programas de computación para que sean rápidos y seguros. No olvidar que la humedad de la leña entra en los cálculos, sean estos rápidos o considerando los gases no quemados. De todas maneras, una caldera leña que no se mide es como manejar un auto con los ojos cerrados.